es común en el contexto musical actual, sobre todo en el gran continente del urbano, ver al beatmaker y al DJ mantener una relación de reciprocidad que uno no termina de entender bien. Y más cuando no se tiene mucha idea, es decir, es muy común ver al beatmaker conocido oficiando como DJ de un artista determinado. Esta relación es la excusa, el disparador que hoy me lleva a desarrollar esta columna, que va a versar sobre el rol del beatmaker. Entonces, el primer paso es diferenciar uno de otro. Según la producción clásica de hip hop, se considera beatmaker a ese artista que se centra en crear ritmos o beats, lo que sería o lo que se conoce también como la instrumental, recurriendo a la técnica del sampling. Los samples son muy comunes en la industria musical y hacen referencia a fragmentos de canciones previamente grabadas y fijadas en un vinilo para su consumo posterior. Los beatmakers tienden a manejar un estilo propio e independiente sobre pistas creadas mediante este mecanismo. En cambio, cuando se habla de DJ, se hace referencia a una persona que se encarga de seleccionar, reproducir y mezclar un conjunto de temas con el fin de provocar estímulos y obtener reacciones en un público concreto. El DJ debe crear y recrear canciones manipulando el ritmo, la velocidad y las características sonoras de las mismas. Pero ambas cuestiones, como bien mencionaba al inicio, mantienen una relación de reciprocidad y en cierto punto son complementarias, más allá de las múltiples corrientes que después cada universo pueda llegar a involucrar. Digamos que si uno tuviera que hacer una historización que oficie como breve pintura, como efímero marco, podría decir que el hip hop es una cultura que se gesta en la década del 70, en el sur del Bronx y de Harlem, de la mano de los jóvenes afroamericanos y latinos, principalmente boricuas y jamaiquinos. Una de las características que poseían los MCs de aquella época era la simpleza lírica. El universo lírico era bastante pobre, bastante simple. Algo que para la década del 80 cambió debido a la gran diversificación del género, que vino acompañada por la emergencia de raperos más líricos, más metafóricos y complejos, que rimaban a diestra y siniestra sobre los beats que los acompañaban. Menciono esto porque el aspecto lírico es una de las etiquetas más destacadas que ostenta el género. El rap por aquel entonces era un fenómeno underground que se asociaba a pequeños sellos independientes. Un hecho que marcó un punto de inflexión en esto fue el gran contrato que el sello Mercury firmó con un MC de Harlem, con Curtis Blow, quien en 1980 con The Breaks alcanzó un gran éxito y se convirtió en el primer rapero en firmar con un sello multinacional. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks. Breaks in a bus, breaks on the car. Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks will rock your shoes. And these are The Breaks. Break it up, break it up, break it up. Antes de 1980 el hip hop era totalmente desconocido fuera de los Estados Unidos y a partir de este hecho, a partir de este acontecimiento y sobre todo de esta década, comenzó a expandirse formando parte de la escena musical de varios países más. Lost your job. That's the break. That's the break. La década del 80 también significó un gran cambio a nivel técnico para el género, porque las primeras grabaciones, como la que escuchamos, o por ejemplo Super Rapping de Grandmaster Flash and the Furious 5, fueron grabadas, como bien se nota, por músicos sesionistas en un estudio, con los raperos añadiendo sus voces. Escuchen un poquito de esto, año 1979. It was a party night, everybody was breaking, the highs was screaming and the bass was shaking, and it won't be long till everybody knowing that flash was on the beatbox going, that flash was on the beatbox going, that flash was on the beatbox going, and sha-na-na. Italian, Caucasian, Japanese, Spanish, Indian, Negro, B and the B's, MC's, disc jockeys to all the fly kids and the young ladies. Introducing the crew, you gotta see to believe. We're one, two, three, four, five MCs. I'm Belly Bell and I'm rockin' so well. And I'm Mr. Ness because I rock the best. I'm Raheem in all the ladies' dreams. And I'm Cowboy to make you jump for joy. I'm Creole, solid gold. The King Creole, playing the role. Dick Fist with the Furious Five, plus Grandmaster Flash, giving you a blast and showed up class. So to prove to you all we're second to none, we're gonna make five MCs sound like. Pero el hip hop no sonaba así en los block parties, donde los cortes de los DJs servían de fondo para las rimas de los MCs. Los block parties eran fiestas públicas, multitudinarias, que congregaban a la gente de un mismo barrio, que comenzaron fundamentalmente en el Bronx, donde se cerraba la manzana para bailar y disfrutar. Se popularizaron allá por la década del 70, y en sus comienzos, los DJs pinchaban música popular como el funk y el soul. Y en este sentido, es clave marcar el aporte de los DJs, fundamentalmente en los comienzos, en esa década del 70, porque ellos pinchaban música popular y esta práctica dio lugar al nacimiento de una de las técnicas más innovadoras dentro del género, el breakbeat. El breakbeat es una técnica para crear música compuesta por un break. Un break es una parte de un tema elegida por su expresividad rítmica, combinándose y formando un beat que el DJ repite dando lugar a la instrumental. Fue inventado por DJ Kool Herc, un DJ jamaiquino que implementó esta técnica cuando pinchaba en sesiones callejeras, en estas block parties, tocando con su sound system en el Bronx, en Nueva York. Si será importante este aporte, que es la técnica más utilizada a la hora de crear un ritmo en hip hop. Es decir, que el DJ de rap evolucionó del DJ de fiesta normal y en estricto sentido, el break significó el origen del hip hop. Es el origen de la técnica del sampleo tal y como se la entiende en la actualidad. Digamos que en el contexto original, los breaks beats eran puntos de ruptura dentro de una narrativa musical, pero en el hip hop fueron resignificados para dar lugar a una nueva composición creada solo con esa parte climática de la canción original. No importaba el estilo o el género musical, ni el artista ni la canción. Si se tenía un buen break, se podría generar una nueva sintaxis musical. Entonces, cuando un break se aísla de su contexto original, se repite de forma incesante para crear un nuevo significado, para crear un loop. Es decir, que las melodías devienen indefectiblemente en un riff. Alguna vez se tendría que hablar de las sound systems que surgen en los años 50 en Kingston, en Jamaica. Un grupo de DJs y técnicos de sonido en una furgoneta con un gran parlante en modo discoteca ambulante que comenzaron a cambiar la música. My heart La cuestión es que utilizando artistas de funk tales como James Brown, Herc revolucionó la manera en la que las canciones eran reproducidas en las fiestas gracias a esta innovación técnica denominada break. Al ver la reacción de la gente mientras la ejecutaba, comenzó a tomar la aguja del tocadiscos y a reproducirlos manualmente. Estas fueron las primeras fiestas de hip hop de la historia, donde Herc tomaba los breaks de dos canciones distintas y las reproducía una detrás de otra. El breakbeat fue todo un movimiento dando paso a la creación de nuevos estilos de bailes. Imaginen que estamos en una block party. And some of y'all won't, but listen, let me clear my throat. Oh, have mercy, babe. Ha, I hope you don't mind. Let me clear my throat. Special dedication going out to everybody here in Bahama Bay, in Philadelphia. Here we go now, check it out. Un cambio hacia este horizonte sónico fueron sin lugar a dudas grabaciones de DJs tales como Adventures on the Wheels of Steel de Grandmaster Flash, conocido por promover la técnica inventada por Grand Wizard Theodore en 1977, el scratch. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad Bad Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is fast. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. En una entrevista, Theodore dijo lo siguiente: un día estaba escuchando música con el volumen un poco alto y mi madre golpeó la puerta gritando muy fuerte: si no apagas esa música, te estrangulo. Al mismo tiempo que ella me gritaba, mantuve los auriculares en mi cabeza, detuve el vinilo y empecé a llevar el disco hacia adelante y hacia atrás y aluciné. Así que comencé a experimentar con eso durante un par de meses hasta que lo saqué y salí con el scratch. Las grabaciones electrónicas significaron un gran paso en esta mutación sónica. Grabaciones como Planet Rock de África Bambaataa, donde se utilizó para el ritmo una programación de una maquinita de percusión, la Gran Roland TR-808. Party people, party people, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit the funk. Esto, sumado a otros arreglos eléctricos, configurarían posteriormente la fundación del electro. Todos estos movimientos generaron el comienzo del verdadero hip hop, en detrimento de la simpleza lírica que ofrecían los versos de rap que se hacían sobre bases de funk o disco y que habían marcado el pulso de la década anterior. Estas innovaciones se desarrollaron en Nueva York, capital del hip hop durante la década del 80, y estableció los cimientos sónicos del hip hop de la costa este. En 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five lanzaron un rap con mensaje llamado The Message, siendo este uno de los primeros ejemplos de hip hop grabado con un tono de conciencia social. Por primera vez se dejó de hacer música para fiestas y se habló de la realidad de vivir en el gueto. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Llegó el año de 1984 y Marley Marl, un neoyorquino oriundo de Queens, accidentalmente capturó un sampler que emulaba el sonido de batería de una vieja grabación de James Brown mientras trabajaba en los estudios Unique. De esta forma, la percusión fue sampleada y sin darse cuenta se proclamó como el primer beatmaker del mundo. Un hecho fortuito que cambió el uso de los ampliadores digitales junto con las técnicas y fuentes musicales desarrollados por los DJs de la vieja escuela del Bronx, dando paso a la figura del beatmaker. Ladies and gentlemen, we got MC Shan and Molly Marl in the house tonight. They just came from off tour. They want to tell you a little story about where they come from. You love to hear the story. You're a monster. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie, apocalypse, and Bobby the Brain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with Mania Shady's in his bitch. I'm posse to consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia. ADHD, hydroxy cut, Hester Kabasi. Hey. This beat is cray cray, Ray J, H A H A H A. Laughing all the way to the bank, I spray flames that cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Up to the fire, spit a monster. La figura del beatmaker en el contexto musical actual ha tomado una relevancia impresionante. En consonancia íntima con el apropiacionismo cultural, ya legitimado bajo la órbita de las nuevas generaciones. Incluso acá en Uruguay uno ya puede comenzar a apreciar la emergencia de varios beatmakers que están inscribiendo su estilo en la escena, así como el movimiento que productores de otra época están haciendo con respecto a estos nuevos sonidos, desde Pedro Alemani, que produce y hace beats para Peque o Franu, hasta Campodónico, que ahora está coqueteando con el género, entendiendo que el movimiento es una necesidad. Pero este último tiempo no solo ha estado atravesado por una bruta pandemia, sino que además nos trajo varias noticias interesantes con respecto a toda esta movida. Tal es así que Argentina amaneció convulsionada el 17 de enero del año anterior, cuando Eminem, una de las grandes leyendas del hip hop, sorprendiera al mundo lanzando sin previo aviso el álbum Music to be Murdered By. 20 tracks que regalaría la sorpresa por la cual los algoritmos argentinos colapsaron al ritmo de un nombre que se convirtió en tendencia absoluta, Luis Alberto Spinetta. Stepdad, el track número 12, samplea el riff y utiliza la melodía de Amame Peteribit, la canción que cerraba el primer disco del legendario álbum doble de Pescado Rabioso, editado originalmente en vinilo en 1973. Como decía Fernando García en su crónica, donde la letra de Amame Peteribí decía Amame Peteribí, ama siempre, Amame Peteribí, ama siempre, Eminem o Slim Shady canta sin vueltas I hate my stepdad, yo odio a mi padrastro. Como el rapero caucásico lo hizo antes, la métrica aplica impecable sobre la base original, aunque la inversión de sentido es notoria, de un eco mantra post-psicodélico a una declaración de odio familiar virulenta, de las que Eminem ha hecho una marca de estilo, borrando las fronteras entre la estrella pop y la persona, de Ámame a I Hate, de las promesas de la contracultura a la tirria nihilista de uno de sus hijos más díscolos. Hey yo, it's a song about so hard doctors had to put it down. He killed my chihuahua, this motherfucker. I hate my stepdad. So tonight I'm saying bye bye stepdad. Pero ¿quién es la persona que está detrás de eso? Se trata nada más ni nada menos que de Alan Mamman, conocido mundialmente como The Alchemist, uno de los productores y beatmakers más importantes del hip hop. Ha trabajado con infinidad de artistas, entre ellos dos de los mejores raperos de la historia, como el ya mencionado Eminem, y también con Jay-Z. Es interesante cómo trabajan estos beatmakers, porque estos productores realizan verdaderas biopsias sobre obras musicales, de modo de encontrar alguna joya perdida para extraer muestras generando samples. El germen de todo esto se dio en 2016, cuando The Alchemist visitó Argentina como DJ de Eminem para el Lollapalooza, y recorriendo algunas disquerías se encontró con Pescado. Pero no solo se encontró con Pescado, porque en una entrevista telefónica que le realizó Manuel Buscaglia contaba lo siguiente. Durante una de esas recorridas en uno de los locales tenían un reproductor de vinilos. Le llamó la atención un disco sin tapa con una etiqueta blanca y decidió escucharlo. Dice, fue increíble, refiriéndose al misterioso vinilo que no era nada más ni nada menos que Bazar de los Milagros de Lito Nevia. Obviamente que no solo la caída sino todo el álbum es asombroso, dice The Alchemist. Cuando finalmente volvió a su casa después de una semana en Argentina y ya con muchos discos en su haber, volvió a escuchar el álbum de Nevia y le pareció que La Caída era perfecta para una canción de Jay electrónica en la que estaba trabajando. Tenía una especie de sensación mística y mágica, como el comienzo de una historia infantil, como la apertura de un gran libro. En ese momento me estaba comunicando con Jay Electrónica por mensaje de texto, así que le envié un fragmento y me respondió diciendo, este soy yo, me encantó, no le hagas escuchar esto a nadie más. Recuerdo cuando finalmente decidieron usar la grabación y Jay-Z rapeó encima, dice The Alchemist. Busqué una foto de Lito y le dije, qué alucinante poder encontrarme con él algún día. Abanican su espectro. Estuve investigando mucho, tratando de encontrar algo oscuro que no fuera tan popular, dice sobre por qué eligió la canción. La música es increíble, las estructuras de acordes, la forma en que se grabó. No sé qué tipo de equipo usaron, pero mi trabajo es reconocer la magia cuando la escucho. Abanican su espectro. Have you ever heard a tale of the noblest of gentlemen rose up from squalor? Tall, dark, and decked out in customary regalia, smelling like paraphernalia, hailing from the home of Mahalia. His uptown smile was gold like a Frankie Beverly Day. His favorite song from Prince was not Raspberry Beret. It was Sometimes It Snows in April. He was brought up by the faithful in a cage of every unclean bird, ungrateful and hateful. The legend of the clandestine reverend from the bricks with the master's grip to pull a sleeping giant out the ditch. And I ain't even have to wiggle my nose like Bewitched. I just upshift the six, convert the V4 to a broomstick. But I tarry through the valley of death, my Lord give me pasture. If you wanna be a master in life, you must submit to a master. I was born to lock horns with the devil at the brink of the hereafter. Me, the socket, the plug, and universal adapter. The prodigal son who went from his own vomit to the top of the mountain with five pillars and a sonnet. The autobiography read Quranic. Spread love like Kermit the Frog that permeate the fog. I'm at war like the Dukes of Hazzard against the bosses of the hall. Excellent. Seguimos conversando y le digo, bueno, nada, después si querés le digo, te voy a pasar un par de artistas de raperos acá, de música de acá, qué sé yo. Y me dice, sí, sí, tengo uno más. Me dice, tengo uno más que voy a usar, un artista argentino, un conocido que voy a usar ahora en un tema de acá, de Air Switcher. Y yo le digo, ¿quién? Y me mandó un audio. ¿Tenemos el audio por ahí? Tengo ser? El audio. Sí, ¿te podemos audio, escuchar? Audio, a ver, me dijo de Alchemist en ese momento. O sea, esto es Alchemist. Esto que vamos a escuchar es de Alchemist charlando conmigo, inédito, que hasta ahora no se escuchó nunca en ningún lado. Me lo guardé y se lo quería compartir a ustedes. A ver, el audio está todo piola y lo vamos frenando y vamos traduciendo. Sí, sí, obvio. Toda la banda. I have also Earl Sweatshirt, a record I have coming out with him soon, and it's also another Argentine. I think it's Sui Generis. Escuchamos. Dijo, tengo un disco... Un tema ahí de un disco que se viene de Air Switcher y tengo otro artista argentino. Y no se acordaba bien, no sabía cómo decirlo. Sweet, como dulce en inglés. Me dice Sweet Generis. Entonces, vamos a escuchar de nuevo. Escuchemos de vuelta esa parte. Que diga alguien me diciendo Sweet Generis y me vuelvo loco. Escuchemos de vuelta esa parte. Una bocha. Also another Argentine. I think it's Sweet Generis. No, ahí entendí. Claro, tremendo. Increíble. Boy. Entonces ahí, sigo hablando yo le digo Sweet Generis. Claro. A ver. Sweet Generis. Yeah. Yes, it's another legend band here. Charlie Garcia is the name of the singer. Amazing. Amazing Charlie Garcia. Le digo, Sui Generis. Le digo, Charlie García es el nombre del cantante principal. Y yo me dice, sí, Charlie García. Asombroso. Impressive. Para finalizar esta columna los dejo con una joyita. Escuchen este tema de Rubén Rada, se llama Omnibus. Formó parte del álbum Rada en Familia y fue publicado en 1982. Siempre tiene para dar. Bueno, nos vamos a despedir con este tema titulado 1985, que le pertenece a Freddie Gibbs y fue lanzado el 26 de mayo del pasado 2020, en el marco del disco titulado Alfredo. En este álbum, Gibbs cuenta con la colaboración de The Alchemist. Y adivinen qué, The Alchemist samplea Omnibus del Negro Rada. Take the garbage out. Yeah. Gracias a todos por haber prestado la oreja. Se las devuelvo. Here's a bitch with that extended clip with that revolver shit. It's all the same purpose. Geekers beaming up the Scotty in my crack lobby. I can smell the cane burning. Michael Jordan, 1985. Bitch, I travel with a cocaine circus. Put the methanations on your clown ass. Catch a nigga up and leave him down bad. I go get a pack and take a nigga town and fuck these bitches with my out of town ass. Bomb on niggas like Nagasaki. Rocket next to my pocket, I like a body. Drop the check on the bit, man. These niggas be looking like baby mamas in these Maseratis. Bitch, I fuck up your face with a razor. I make sure your motherfucking family can't do your body. Nigga thugging this shit, put my blood in this shit. Prick my finger, Alfredo Illuminati. not. Joe Pesci push your product, you niggas is sweeter than Joe Exotic. On the run like a soda, so fuck the police, is a nigga be chillin' in the Hibana. Police caught him with a whole thing, now they stitching main whole game working. Gangland made a lane in it, did my name in it, it's a game murder. All my raps in the crack fast, bitch, I got them up at the ball. I'm the reason your mama be smoking that Rilla when ripping them contenders off. Yeah, geekers beaming up the Scotty in my crack lobby, I can smell the cane burning. Gangland, if you put a hit on Freddie Kane, it'll be a game murder. 1985, Michael Jordan, bitch, I travel with a cocaine circus. Flow God level like a nose speak, I make a song, we forget the game murder. Bitch, yeah, yeah. So proud, level like a nose speak, I make a song, we forget the game hurt. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Need a check, check. We got everybody in the house, man. I wait for my DJ, you ready? Nah.